Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Informarte o divertirte? Si lo quieres todo, La Corneta es para ti. Un análisis poco profundo de la realidad. Un programa libre de primicias exclusivas. Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La Corneta come. Comemos. Comen. Samos. Comen. Sales. Comen. Todos. ¡Hilaria! Nos puso de buenas. Nos puso de buenas, Hilaria. ¡Wow! Oye, ¿ya viste qué sabrosos chicharrones tengo? Sí, hombre, casi como los de Hilaria. Con Hilaria Clinton tuve sueños eróticos anoche y fue maravilloso. Gracias, Hilaria. No con Ivanka Trump. No, ¿la viste? No, qué guapa es Ivanka Trump, la hija de Donald. Y qué inteligente qué es y todo. Pero melones tan sabrosos tiene esa hija de su maldito padre. No me importa, yo prefiero a Hilaria, la quería llenar de besos ayer. Qué política, qué mujer, qué profesional, qué intelecto. Y el otro, qué imbécil es Donald Ahora, Trump. Ahí te va. Yo hoy en la mañana, que yo hoy por hoy estoy en Estados Unidos, y salí a hablar con muchos de mis conocidos, yendo al gimnasio, a la tiendita de la esquina y demás. Y quítame el fondo. ¿Por qué está Hilaria? No todo el mundo está tan convencido como tú. Bueno, Donald Trump tiene sus seguidores, sin duda. Y bueno, por Hilaria otra vez. Muchos de ellos no van a cambiar de opinión por un debate, por verlo, decir las necedades que dice siempre. La estadística que me compartiste es importante. En una editorial, ¿de quién hoy por la mañana? Leí hoy en la mañana un editorial del mismísimo Leopoldo López, Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Un hombre muy inteligente, muy preparado, y dice que históricamente los debates solamente modifican en un, si acaso, 3% las preferencias electorales en todo el planeta. El debate de ayer a mí me puso de buenas por ver que Hillary Clinton hizo lo que tenía que hacer, que era hacer enojar a este güey, sacarlo de sus casillas y exhibirlo como el imbécil que es, porque se la pasó hablando de lo que no era tema. O sea, no es tema, no es Donald. Tema. El asunto, cuando te preguntan sobre la economía, no es tema tus empresas, que supuestamente son un gran emporio y que en realidad heredaste de tu padre. Ahí le puso el primer buscapiés. Le puso el primero. Y el segundo se lo puso con los impuestos. Su papá le regaló 14 millones de dólares y así pudo empezar su empresa. Si a mí me regalan 14 millones de dólares, digo, y con todo lo tarugo que soy, yo creo que si yo tuviera en las manos 14 millones de dólares, sí lograría levantar un negocito, ¿no? La verdad, o sea, con pues 14 kilos de dólares. Un buen arranque, más, mira, 280 edad, millones de pesos. No, a mi edad con 14 millones de dólares no me vuelven a ver nunca. Compro un yate con una bandera que me traiga a mí, haciéndoles un finger gigante a todos y me voy a navegar por el mar. Bueno, a mí muerto, con 14 wey. Millones de pesos no me vuelven a ver nunca. Jamás. Pero bueno, ayer, ¿sabes qué? ¿Dónde sí le dio los la torre durísimo? Los impuestos, donde le dice a Donald Trump, o sea, hay documentos, usted no quiere presentar sus documentos fiscales. Fiesta, porque musical. Usted no ha pagado sus impuestos en todos estos años. Eso es lo que nos está escondiendo. Y dice, bueno, that makes me smart. O sea, no pagar impuestos me hace ser inteligente. Ándale. Eso lo hace ver muy, pero muy mal frente al pueblo norteamericano. Ay, tú, Donald, dijiste cuando la crisis inmobiliaria del 2008 que querías que se derrumbara la economía. Pues sí, para poder hacer negocio, eso es negocio. ¿Sí? Y después le dijo, yo estuve en contra de la guerra con Irak. No, señor, usted, y está comprobado, apoyó ese conflicto bélico desde su inicio. Pero por eso decía Hillary que él vive en su propia realidad. Eso estuvo chido, así como al peje, le dijo. Ah, sí, ya usted sabemos. Usted tiene su propia cifra, así le dijo Hillary, muy bien. Bueno, la noticia es que el peso está de fiesta, bajó el dólar levemente, no mucho, pero inmediatamente, casi durante el debate, empezó a bajar en Asia la cotización del dólar frente al peso. Y estamos de fiesta en México porque parece ser que Hillary Clinton le va a meter una barrida en la entrepierna a Donald Trump, lo va a derribar. Ay, qué latina. No, es que, mire, ¿sabe qué? ¿Qué quiere, don? Usted ni habla inglés. ¿Vio el debate? Sí, señor Videgaray, no, pero me lo tradujeron mis amigos. ¿Se lo soplaron? Pero, miren, esas cosas no se dicen, porque luego es como cuando uno va en el coche y dice, uy, hoy no hay tráfico, está de poca. Y se fue. Entonces no diga que ya ganó, buen no diga punto, porque entonces se va a cebar. Sí, ¿no se acuerda de Andrés? Sí, ¿se acuerda de Andrés? Sí, ya ganamos, pónganse de buenos. Sonríe, ya ganamos. Sí, se acabó sonriendo con el fin. Ya sabe lo que pasó, ¿no? Ya no, no le recuerdo la historia. Sí. Ni le recuerdo otra cosa. No, me recuerdo. Bueno, nada, ya no, me voy. Gracias, que le vaya muy bien. Efectivamente, y mira, Andrés Manuel perdió por menos del 1% contra Felipe Calderón. Y no fue al debate. Y no fue al debate. Por no ir al debate. Eso si es que en verdad Andrés Manuel perdió, ¿no? Que nunca sabes. Sí, que también porque eso está, es quemaron las boletas, nunca las quisieron volver a contar, ¿verdad, Felipe? Es muy discutible. Entonces, vaya es discutible. Vaya uno a saber. Pero bueno, tenemos más novedades. Oye, ¿y Donald Trump se preparó, viste? ¿Se preparó ya para hacer la de que me robaron la elección? Ya está preparándose, dijo, le dijo a un medio alemán, estaba viendo hoy en la mañana, me dieron un micrófono que no servía bien, por eso se oía que todo el tiempo estaba haciendo... estaba enojado, sí, sí, se oía. Se le puso roncaba la frente. ¿No? Y de pronto hace unas caras de loco de esas que hace que dices, órale, órale, chief. Hilaria viéndolo con cara de... Ay, faltan dos debates. Falta un debate. El de ayer fue interesante porque podían estar al ataque los dos, porque el público no podía hacer ruido, se suponía. Sí se rieron de pronto y aplaudieron de pronto, pero en general tenían que estarse callados. El siguiente debate, que me parece va a ser en Luisiana. El 9 de octubre. Ahí sí va a ser con los votantes presentes. Entonces ahí va a haber porras, gritos, mentadas, todo. Es lo que le gusta a Donald. Eso estorba, deja que fluya bien el debate. Que por cierto, pero eso es el ambiente natural de Trump. Estuvo bien organizado, pero bueno, ya hablaremos más en detalle del debate. Oye, el periodista, el moderador, cualquiera que fuera de que estuviera en el lado de Trump, diría, ese güey le está ayudando a Hilaria. Ese güey, porque sí... Es que Trump no contestaba las preguntas, le preguntaban una cosa y contestaba otra, como la chimoltrufia. A mí me queda claro que el gran perdedor del debate de ayer fue ese güey del que hablas, el moderador, que no pudo moderar nada, se le salieron de todo el tiempo. Se vio rebasado. Es como callar a Adal Ramones en una comida, o sea, no se puede, güey. Solamente metiéndole más whisky, pero luego pagas el pato. O sea, yo se le calla meter un botellazo. Un trago nada más, porque luego sigue ladre. No, güey, cuando íbamos en otro rollo, y Jordi me dijo una vez, güey. El maestro de los prepa, güey, no. Sí, no, y estaba cabrón, güey, que íbamos y... Estaba cañón, qué? Pues, cañón. Es que así bueno, es bien mal hablado, el Adal, de veras. Es grosero. Es bueno, ¿qué más tendremos? Hoy aquí en La Corneta, abrazos para Adal Ramones, y el PRI suspende derechos a Javier Duarte. Qué bonito. El máximo escudo de la corrupción hoy en México, actualmente a un gobernador de Veracruz. Se lo quitaron el máximo escudo, ya no pertenece al PRI, entonces se suspenden sus derechos de militante del partido. Eso lo deja más expuesto ante la ley mexicana. Y bueno, ya salieron otras propiedades más en Woodlands. ¿Cómo les gusta? ¿Dónde está acá? ¿Usted qué quiere, don Epifunio? Yo no soy ningún don, pero sí quiero decir una cosa a nombre del pueblo. Está muy bien que el PRI le quite sus derechos políticos a Javier Duarte, es decir, ya no puede ser candidato para otro puesto, ¿no? Porque aquí consiste sus derechos políticos. Oye, pero a mí me interesa que si robó lo metan a la cárcel. No que, ay, el PRI que le dio ay, un manazo a Javier pero Duarte. Lo dejo un poquito más expuesto, en realidad. Sí lo dejo algo un poquito es algo, más expuesto. Pero si algo es algo, es simbólico, pero te voy a decir por qué es importante hacer eso. Porque el profesor Moreira, por ejemplo, ya va a armar un partido nuevo y quiere contender en las siguientes elecciones. Sí, Humberto Moreira, el que endeudó a Coahuila por los próximos 30 y tantos años. Sí, ese güey que lo atraparon en España y que dijo, ay, me están haciendo injusto. Se están manchando el nombre de mi familia. Ese güey que demanda ahora, periodistas no con la cara más dura de México. No le pudieron comprobar nada. Bueno, por desgracia. Y salió el aparato mexicano diplomático completito. O sea, ahí vamos a traerlo de regreso. No vaya a ser que se quede en la cárcel en España ese brother. Pero a mí me gusta esta época en la que estamos viviendo, en que los señalamientos ya de corrupción son tantos y tan graves hacia todos los partidos y hacia los gobiernos de todos los niveles, que no queda más remedio que al gordito Duarte sacarlo del PRI, o por lo menos ya le quitaron sus derechos, y es la primera vez que lo hacen con un gobernante en funciones, con un gobernador en funciones. Así es. El PRI bien haría en realmente entregarnos a los mexicanos algunas de esas cabecitas. Hay dos Duartes que se ven, pero así perfectos. Y hay por ahí otros Roberto dos gobernadores. Roberto Borge de Quintana Roo. Borge de Quintana Roo también es Borge. Es Borge, señor. Bueno, Borge también no, está, Felipe, pero... Ni mandado a hacer. O sea, está, pero parece pinturita, nomás le faltan los barrotes. Entonces, yo creo que el PRI, si quiere regresar, digamos, si quiere al lado respirar, bueno... ¿no? Si quiere respirar un poquito, porque ahorita están en la lona, sí tendría que entregar algunas cabecitas de estos rateros que tienen a su servicio. Y lo mismo va para el PAN, que igual tiene a Padres, y lo mismo va para el PRD, que tiene a Barca. Sí, pero ellos ahorita están, digamos, el PAN ahorita va en caballo de Hacienda, están muy contentos. Ah, pues es más fácil ser oposición. Pero bueno, además, hablando de alcaldes, ahora ya tenemos a uno, el famosísimo Lallín de allá de San Blas, Nayarit. Otra vez se mete la mano al erario y se adorna regalando... regalando dinero, así billetes en la mano del pueblo. Porque ustedes creen que es dinero del señor este. No. Pues es de los mismos, de los mismos nayaritas. Les voy a regalar 50 pesitos que les acabo de robar 250, nada más le di un pellizquito de 100 y ahí les va las migajas. Es patético. Y todo el mundo feliz. ¡Ay, gracias, güey! El alcalde que decía que robaba poquito. Pero, podemos estar en paz, queridos hermanos, porque la arquidiócesis mexicana nos instruye, nos informa que es correcto manifestarse como se manifestaron en favor de la familia, entre comillas, la semana pasada, si se atenta contra el plan de Dios. Bueno. La canción, ¿y ahora qué quiere? A ver, ¿cómo te son el plan de Dios? Oiga, y perdón, ¿ellos lo conocen? O sea, ¿han hablado con Dios o cómo está hablando aquí? No entiendo. O sea, porque digo, también se supone que hay libros sagrados de otras religiones. Fíjese lo que dicen, ¿no? Dios, sí, yo también quisiera ver dónde está la grabación, dónde instruyó Dios, pero ellos dicen que es correcto manifestarse en contra de los derechos de los demás si estos atentan contra el plan de Dios. Eso dice Hugo Voldemort. El derecho de los demás, o sea, el plan de Dios está por encima de los derechos humanos. No, al parecer. No. Dios está por encima de los derechos humanos. Si nosotros inventamos una tribu de unos bichos igual que nosotros, una tribu de pastores de cabras en el che desierto, inventó un cuento. Y ahora resulta que ese es el plan de Dios, estamos jodidos. No lo sé. Por fortuna en México hay libertad de culto y cada quien puede creer en lo que quiera. Sí, y en la Ciudad de México. Que no se casen con homosexuales, ya. Se puedan venir a manifestar, me parece muy bien. Yo creo que está bien que haya libertad. Que además haya les adelanto una rápida. Dicen los padrecitos que bueno, no hay evidencias de que sea malo que los niños que crecen en familias homoparentales sufran algún daño, pero hay algunos testimonios de niños que han sufrido daño. A manos de curas no hay los mismos testimonios, papá. Hay mucho más. Pregunto yo. Oye, hablando de cultos, ¿por qué no abres tú tu culto para todos los demás? Para que entendamos en qué crees. Ya tengo un partido político, una religión no, güey. Esa es la fase 2. Sí, primero viene el PN, primero les meto el PN en la conciencia, el partido nuevo. Qué feo se oyó. Y eso, después ya hablamos de la iglesia del Estaca, no sé, güey. Pues sí, con el pene siempre adelante, el partido nuevo. Tú puedes ser mi acólito. Puedes ser mi acólito si quieres. Será un verdadero honor. Y Chicharito es elegido como el jugador más valioso de la fecha 5 de la Bundesliga después del hat-trick que logró este fin de semana. Nos contaba ayer Pulpomo, 3 goles. Y Clinton, la señora Clinton, el día de ayer habló muy bonito de la ex Miss Universo Alicia Machado y se armó toda una telenovela. Yo no la utilizó, ¿eh? ¿Qué hacen los candidatos presidenciales de Estados Unidos hablando de Alicia Machado? Bueno, es que es importante el tratamiento que le dio Donald Trump cuando era jefe, porque era el jefe de Alicia Machado, y le decía cerda, perdón. Si no mal recuerdo, lo que dijo Donald Trump es que veía a Alicia Machado y se le hacía gorda. Pero gorda en no el buen sentido. A Donald Trump, mira, él tiene a su esposa, que es una meretriz de abolengo, y bueno, ha tenido varias así, ¿no? Pero no tiene por qué ver si se le hace o no gorda a la Miss Universo. Lo que sí es que la maltrataba, la insultaba, bueno, incluso le decía el equivalente a Miss Gata. Sí, aquí tenemos las declaraciones de Alicia Machado, que ahorita les vamos a presentar sobre esto. Y también unos mexicanos que merecen fanfarria, aplauso y todo lo demás, porque lograron engañar a los seguidores de Donald Trump de una manera sensacional, inteligente, divertida. Les bajaron una lana y los dejaron en ridículo, lo mismo que a Donald Trump. ¿Ya viste lo que haces, güey? ¿Qué? Aquí hay varios güeyes que se quieren meter a mi culto. Eso está mal. Si lo abres, yo sí me meto a tu culto, dice José Guillermo. La corneta negra también es un manchado. Hay varios aquí ya. Ya no se claven en el culto del Estaca, de veras. Vamos. Bueno, es que la política por delante y el culto, pues. Hijo, mano. Pero bueno, Francia está contratando profesores de español, se está poniendo de moda hablar nuestro idioma por allá. Y una mujer se convierte en la capitán de una aerolínea, o capitana más bien, más joven de la historia, 26 años y ya es pilota. Sí se dice pilota, órale, ¿no? Sí, pilota, bueno, piloto. ¿Por qué? A mí el otro día... ¿Por qué para hacer esa función tiene que ser hombre? ¿No puede ser pilota? No sé, pero yo creo que es la piloto del avión, es como la arquitecto, ¿no es la abogada? Antes se decía la abogado. Y lo cual ahora me parece muy misógino. Es la pero abogada. Pilota suena feo, ¿no? Suena raro. Pilota es la que trae el juguete. La zoopilota, pues no sé cómo. La zoopilota, no, sí, no, está la pilota y la zoopilota, que es la que le ayuda, ¿no? Oye, el porno. El porno. ¿Ya viste la nota del porno? Es una belleza. Ya salió el nuevo porno con facial. ¿No les ha pasado? No es así, güey. No. Es viejo el porno con facial. No habla de eso, habla de otra cosa. ¿Nunca les ha pasado que están buscando específicamente a alguien? Dicen, ay, esta se parece a fulanita. Ah, entonces, claro, ya, eso es buenísimo. Ya ves la película con más gusto, esta me ¿no? Tú dices, también haces eso, esta me recuerda a no sé quién. Esto yo voy buscando. Ah, mira, esta es igualita a la esposa de quién sabe quién. Ya, esta va. Ya Doña Gaby. Por ejemplo. Ahora, ¿has buscado a Doña Gaby? ¿A cuál, de quién estamos hablando? No, bueno, no importa, olvídalo. Porque ya ves que aquí hay varios. Demasiado personal. Mejor no. Si usted quiere ver Gabis en su porno, pues que lo puede hacer también. Con este reconocimiento facial, usted puede mandar una foto con la cara de la persona que le gusta. No. Y el software o esta página le encuentra a las actrices porno más parecidas. ¡Lo necesito! ¡Yo también! ¡Lo quiero ya! ¡Lo necesito! Es el máximo invento. ¡Que le den el premio Nobel al que creó esto! Fíjense cuánta tecnología, cuántos esfuerzos se han hecho para nada más para que la gente esté de caliente con las computadoras. Es increíble. Bueno, y los premios Ig Nobel se entregaron. Les vamos a dar los más relevantes. Los premios Ig Nobel son como lo contrario a los Nobel de alguna manera. Es un premio que reconoce los experimentos o las investigaciones científicas más extrañas o que aparentemente son más ridículas. Aunque en ocasiones quien ha ganado el Ig Nobel posteriormente ha ganado el Nobel también. Así es. Oye, también tenemos al místico, al adivino, que pues lee el futuro agarrándole las chichas a las mujeres. Ah, es mi ídolo. Está bien, ¿no? Es una ídolo. Veo en tu futuro un sexo salvaje. Te va a caer. Bueno, existe la quiromancia, terrible. La rompología, sí. Que es la lectura del ojo rojo. Sí. Es la lectura del cutis, allá. Digamos. Sí, efectivamente. Ahora viene esta que sería la, ¿cómo se llamaría? La tetomancia. Tetomancia o tetología. Chichimancia. Y Kim Kardashian ya decidió por quién va a votar y lo hizo público, lo cual me parece muy bueno y muy oportuno. Más bien, ella ya decidió en qué va a rebotar, ¿no? No, pero ¿has visto cuántos seguidores tiene Kim Kardashian? El sí, que claro. Ella le otorgue millones. Su apoyo a Hillary Clinton es una muy buena noticia, porque pues hay gente y que... Y Taylor Swift a Trump, que tiene más seguidores, yo creo, que Kim Kardashian. Y Katy Perry también a Hillary. O sea, está Estados Unidos dividido, polarizado, partido a la mitad entre rojos Katy y azules. Katy Perry, ayer, no sé por qué abrí su cuenta, tiene, creo que 8 millones de seguidores. Unas 8 millones, no, hombre, tiene muchos más. Muchos más. No, de veras tiene 8. Oye, 8 millones son muchísimos. Las Kardashian tienen 80 millones de seguidores, una cosa así, burrísima. Okay. Pero bueno, yo no quisiera en el día de hoy ni en estas fechas ser Larry Hernández. Porque ¿Qué barbaridad, qué embarrada le puso su esposa. Bueno, pero era justo y necesario. Larry Hernández, al parecer, se hace pipí en la cama. ¿Perdón? Se hace pipí. ¿Larry Hernández? En la cama, Larry Hernández. Ya está. Bueno, es la nota menos elegante y fina en la historia de la corneta. Van a ver qué cosa tan... Pero, a ver, ¿quién es Larry Hernández? ¿Es un grupero? Es un cantante grupero, sí, es muy famoso. En Estados Unidos es famosísimo. Discúlpame, yo no oigo pero corrido muy seguido. Sí, y créeme que este tipo de corridos los evito como el cáncer. Bueno, aquí está Larry Hernández, que según su mujer... Me hago pipí en la cama. Exacto. Mi colchón huele a madres. No, ya. Sí, no, es una historia truculenta, horrible, digna. ¿Qué le habrá hecho a su mujer, Larry? Círculo rosa. Para que la mujer ande diciendo. Ahorita van a ver. Pero además tenemos un gran top ten el día de hoy que se llama ¿Es mi imaginación o Hillary Clinton está bien rica? Está más rica la hija de Trump, esa variedad. Sí, está más rica. Sí, como la veas. Pero... ¿Es mi imaginación o se van a abrochar a Duarte? Es mi imaginación. Mande usted, por favor, lo que usted se imagina. Si está pensando, es mi imaginación o finalmente habrá justicia en Veracruz. Es mi imaginación o va a ganar Hillary Clinton. Espero que así sea. Arroba la corneta 40 y ahora sí, es hora de algo de música, mi estimado nuevo. Venga de ahí. ¿Qué les parece algo de Larry Hernández? Sí, bueno. No, mejor no. ¿No tienes algo de su primo, el señor Cañonga? No, fíjate. Su tocayo, por lo menos. Sí, el tocayo, perdón. Hay varios Larrys famosos. Capucha, por ejemplo. Esta Carreata, que es el italiano. Larry Capuchinsky. Carreata. Larry Capuchinsky. Capuchinsky. Cañonga. Y hay tantos otros. Tanto Larry, ¿verdad? Mones. Está también. Bueno, venga, pues. Está el africano Mamba. Larry Mamba. Larry Camamba. La rica mamba. Ok, ok, venga. Sí, sí, sí. Esta me encanta. A mí igual. La corneta, un plus informativo. Mucha gente está pendiente del culto del estaca. Preguntan por su culto y yo creo que no es momento. Más adelante hablaremos. Fíjense, no ¿tu pueden culto ingresar... está abierto a todos? No pueden ingresar a mi culto aún porque todavía no hemos llegado al diseño real principios. De una religión funcional, exacto. Me necesito que alguien, o sea, necesito un profeta que primero anuncie que voy a hacer algo. Después necesito realizar el milagro. De alguna manera tengo que obtener seguidores y luego tengo que ser, digo, si nos gusta uno de los modelos más exitosos acá. Sacrificado, tienes que ser sacrificado al final. No, yo no. Crucificado. Mi hijo. Tu hijo. Mi hijo. Tengo que encontrar. Entonces, o sea, que tú eres ya de plano Dios. Sí, claro, bueno. O sea, no, si voy a tener un culto, yo tengo que ser Dios. No soy supremo. No, yo tengo que ser el mero bueno, güey. Pues, ¿qué pasó? Muy bien. Es mi culto. Ni modo que en mi culto lo mande yo. Ahora sí, es su culto y cada quien hace de su culto un papalote. Es mi culto y yo manejo. Totalmente. Pero bueno, damas y caballeros, hace unos 20 años, Donald Trump acababa de adquirir el concurso de Miss Universo. Y una de las primeras mujeres que ganaron dicho concurso fue la bellísima venezolana Alicia Machado. Y pero Alicia Donald Machado, Trump la maltrataba, le hacía cosas feas a Alicia Machado cuando subió llegó de peso. A ser su jefe. Subió de peso un poco y entonces la convirtió en una especie de animal de circo, de conejillo de indias. La puso a hacer ejercicio frente a las cámaras, la humilló y le decía cosas horribles como mis pillos. Aquí la tenemos, aquí que ella misma señora cerdita. Pero primero vamos con Hillary Clinton. Que mencionó ayer a Alicia Machado una cosa que me pareció un poco surrealista, pero adelante, Hillary. And one of the worst things he said was about a peores cosas que woman dijo in a beauty contest. De una mujer en he un concurso de belleza. Beauty contest, supporting Donald them ama and hanging los around concursos them. De belleza y estar and con bellas mujeres. He called this woman Miss Piggy. Y llamó a esta mujer then he Miss Piggy. Her Miss Housekeeping. Después because la llamó she was Latina. Miss ama de casa porque era latina. Mi sirvienta, no ama sirvienta, de casa, mi sirvienta, razón. En todo caso. Porque ella era latina y para Donald Trump todas las mujeres latinoamericanas para lo único que sirven es para limpiar excusados. Recuerden esto si nos están escuchando allá en la frontera con México de los Estados Unidos y vamos a escuchar ahora lo que dijo Alicia Machado en un spot de televisión apoyando precisamente a Hillary Clinton porque hoy en pagado día, por Hillary Clinton, por cierto. Hillary Clinton, digo, hoy en día Alicia Machado ya es ciudadana norteamericana y piensa votar, que fue lo que le recordó ayer Hilaria a Donald. Adelante, Alicia. Yo fui la primera Miss Universo de Mr. Trump cuando él compró la empresa. Tenía mucho, yo le tenía mucho miedo. Me gritaba todo el tiempo, me decía, you look ugly, o te ves gorda, o a veces jugaba conmigo y me decía, hello, Miss Piggy, o me decía, hello, Miss Housekeeping. Estoy como una de las Miss Universos que más campañas publicitarias hice durante un año. Yo produje muchísimo dinero para la empresa. Venezuela. Por el contrato que yo había firmado, debía haber recibido el 10% de todos los comerciales y de todas las ganancias que se obtenían a través de mi trabajo. Nunca me pagaron. She weighed 118 pounds or 117 pounds and she went up to 160 or 70. So this is somebody that likes to eat. Fue muy humillante. Me sentía muy mal, como un ratón de laboratorio. Era como una especie de circo, la Miss Universo gorda, como una broma. Una broma a la que a mí me costó mucho sufrimiento. Y mucho tiempo después tuve desórdenes alimenticios, no comía, yo me veía gorda, porque un señor tan poderoso había dicho que era así. Es un hombre que no se da cuenta el daño que hace. Y es una persona que está llena de muchos resentimientos, que tiene mucho racismo en su interior, que está convencida de que habemos seres humanos inferiores a él. Pero ahorita estoy fuerte, soy ciudadano norteamericano y voy a votar. Por eso me atrevo a hablar de lo que estoy hablando. Yo definitivamente no considero que Donald Trump tenga ni la capacidad, ni la experiencia, ni la preparación, ni la humanidad para ser presidente de Estados Unidos. Gracias, Alicia. Así habló Machado. Alicia Machado. Muy bien dicho, la verdad. Pero Alicia Machado. Donald Trump no se quedó callado. Ya le contestó. No, pero hay que hacer notar el asunto de que no le pagó, porque Donald Trump no le pagó a esta señorita, no le pagó a una serie de personas que trabajaron en sus casinos. A un casinos, arquitecto que le diseñó no el campo le pagó, de golf. Así es. No le pagó a varios consorcios. O sea, el cuate tiene deudas. Él se dice el rey de la deuda y el rey de una cosa que le dicen en Estados Unidos el leverage. O sea, yo debo todo este dinero, me hago de un préstamo de un banco, ahora sí que de esa manera como que lo apoyo, lo dejo ahí suficiente tiempo para que mi contrato ya no sea válido y entonces me quedo sin pagarle a nadie. Así es como ha duplicado sus millones Donald Trump, haciéndole tranzas a la gente. Ahora, ¿qué dijo de Alicia Machado? Dijo, bueno, ella era la peor, absolutamente la peor, era imposible. Era la ganadora, pero de peso. Ganó una cantidad masiva de peso y eso fue un verdadero problema. Tuvimos un problemón con ella. Se está disparando en el pie, una vez más. Súbele, por favor, aquí está lo que dijo Donald Trump en realidad. Porque lo que tendría que haber dicho es, bueno, la verdad es que era yo joven, no tenía experiencia, me arrepiento de haber dicho estas cosas, evidentemente las mujeres son importantes para... Y así, pero no. Además, a los fans de Trump les gusta que hable como un animal, por cierto. Y después dijo, sí. Hillary volvió atrás en el tiempo, encontró una chica y habló sobre ella como si fuera la madre Teresa de Calcuta. Y no fue realmente así. Hillary tiene que hacer lo que tiene que hacer, yo lo entiendo, pero era un pain in the ass, Alicia Machado. Ok, pues ahí tienen el problemón que se armó con la Miss Mundo, Alicia Machado. Que además Alicia Machado yo alguna vez la vi en persona. Es una mujer, digamos, de hueso pesado, pero está requete guapa y requete sabrosa. Yo la vi hace un par de meses en Miami. Guapísima. Y espectacular, guapísima. A sus cuarenta y tantos años. Se me hizo todavía un poquito, cómo no... Se podría, digamos, pero muy bien, muy bien, la verdad. Cuando yo la vi se me hizo súper gorda. Qué elegancia. Bueno, elegancia la de estos connacionales nuestros, estos queridos mexicanos, que se sacaron de la manga una genialidad allá en los Estados Unidos. Diseñaron unas camisetas apoyando a Donald Trump, en las cuales aparece la cara de Trump. Y se pusieron a venderlas unos mexicanos a estos güeros racistas que hay en algunos lugares de Estados Unidos, totalmente antimexicanos, que se sorprendían muchísimo de que estaban vendiendo camisetas que apoyaban a Donald Trump. Las estaban vendiendo en $5 para pues, poder comprar cerveza. Pero ¿dónde está la genialidad? La genialidad es que estas camisetas, al ponérselas y entrar en contacto con el calor corporal, cambiaban su mensaje y su diseño y le aparece una nariz de payaso roja a Donald Trump y en lugar de decir vote por Donald, dice Donald el que lo lea. Así. Pues sí. A la usanza nacional. Está muy bien y está muy bien porque estos mexicanos están utilizando cualquier recurso para burlarse de la gente que apoya a Donald Trump, que de verdad... En distintas emisiones televisivas les han hecho entrevistas y de verdad es gente obcecada, necia, gente poco informada que no parece darse cuenta de que la persona que ayer vimos, muchos los que vimos el debate entre Hillary y Donald Trump, es una persona que no está preparada para ser un presidente de ningún lado, vamos, de ningún Hillary. País y mucho menos de Estados Unidos, de verdad. Yo ayer lo que también sentí un poco es miedo, dije, puta, ¿y si ganara este güey? ¿Y si ganara este güey qué va a pasar? Ah, hay temor en los mercados. Imagínatelo discutiendo con el presidente chino diciéndole, wrong, yo no dije eso. Imagínatelo discutiendo con el peje. Imagínatelo discutiendo con cualquier presidente. Bueno, ya lo vimos discutiendo con uno acá en México y bueno. Ojalá lo hubiéramos visto discutir, pero bueno. Ni discutió, es que no entendió. No me toques ese son. Regresaremos con la suspensión de derechos de militante del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que el PRI le da la espalda. El alcalde que roba poquito, allá en San Blas vuelve a ser de las suyas. Ay, hablaremos de padrecitos y de el cachito para los millennials. El cachito para los millennials que les vamos a... Está bueno, me gusta esa idea para que la Lotería Nacional siga recaudando dinero y se lo sigan robando. ¿Sabes qué además, me gustaría a mí que hiciera la Lotería Nacional? Que nos diga cuál es su asistencia pública. ¿Dónde ayudan? Que informe dónde ayuda, qué cosas buenas hace la lotería. Me encantaría que alguien nos informara, ¿no? Pero bueno. ¿Habrá alguien de la Lotería Nacional que nos escuche y nos pueda dar razón de dónde está la asistencia pública? Porque, digo, si a mí se me antoja de repente comprar un cachito, digo, pues muy probablemente no gane, pero estoy ayudando. ¿Ayudando uh-huh. a quién? ¿Y ayudando cómo? A un Javier Duarte, ayudando al profe Moreira, ayudando a algún partido político, ayudando al señor que traía 600,000 pesos en una caja de cartón, no sé, ¿a quién estoy ayudando? Gracias, si alguien nos escucha en la Lotería Nacional, nos encantaría que nos explicaran cuál es esa asistencia pública de la que tanto hablan. Y en la sexta sección, el porno personalizado. Porno con reconocimiento facial, que ya existe, además los premios Ig Nobel. Y en el reportaje especial, ¿qué ocurre cuando te dejas de quejar durante un mes? Está interesante. O sea, deja de quejarte un mes. Me encanta la idea. A ver qué pasa. Y además, Thalía es la nueva reina de las redes sociales, la nueva Lady. Ahora le dicen Lady, bájate. Y justamente, Oye. Es que así le dijo a uno en su público, y justo es lo que a mí me gustaría escuchar. Pero sí. Bueno, el top ten de hoy. Todavía, ¿no? Sin problema alguno. Sí. Aquí donde Tommy Metiola. Digo, Motola. Motola. Ya me echaste a perder la idea, hombre. Ya. No es lo mismo. El top ten del día de hoy se llama ¿Es mi imaginación o aquí estuvo Tommy Motola? ¿Es mi imaginación o tu mamá está parada fuera de mi casa? Puede ser mi imaginación, a lo mejor estoy viendo cosas, ¿no? @ la corneta 40. La corneta. Por los 40. La corneta. Contenido insurrecto. Mucha gente nos está preguntando por los boletos para el evento 40, que es este próximo jueves 6 de octubre aquí en el Estadio Estaca. Y dime una cosa nuevo, ¿dónde se pueden obtener? Pues son gratis los boletos para el evento 40, que no les vean la cara. No los compren. Yo he visto en internet, en Facebook, gente vendiéndolos, no los compren, son gratis, ni humanos. No dejes que te los cobren. Eso es correcto, señor. Sí, perdón. Si se los cobran, pues sí, están incursionando en un delito. Entonces no lo hagan, por favor. Es una incursión interesante. Incursionar delictiva. En el delito. ¿Cuál habrá sido la primera incursión en el delito de Javier Duarte, por ejemplo? Bueno, el caso es que ya los pueden venir a recoger. Ya se los ganaron. Ahora vengan, por favor, recójanlos con el mail impreso de que fueron ganadores, la copia de su identificación y aquí en las taquillas de Tlalpan 3000. Ya no se pueden obtener. Ya se acabaron, ya solo se puede venir a recogerlos. Solo se puede venir a recogerlos por ahora. Ya después saldremos con más sorpresitas para el guardadito, bueno, el guardadito. Que no incurras en falacias, que nos des toda la verdad. Eso es bueno. De nada, muchachos. No incursiones en actitudes delictivas. Y vamos ahora a hablar de anales. Eres un incursi. De anales de la investigación improbable. Así se llama una revista, los anales de la investigación improbable. Y año con año. Es que si son anales, son improbables, ¿no? O no. Claro. No sé. No, dice luego que no siempre. Depende, ¿no? Sí, depende. Depende. Pero bueno, dejemos eso para un lado, por el momento. Y hablemos de estos premios que se entregan año con año, que se llaman los premios Ig Nobel o los Anti-Nobel. Porque creo que es Nobel, ¿no? La pronunciación correcta. Nobel, en efecto. Siempre, nunca falta el sabelotodo en Twitter que nos va a corregir en cualquier instante. Bueno, Nobel, ya saben de qué estamos hablando, ¿no? El premio este que se da a los mejores avances científicos, estos son los antipremios. Y aquí tenemos Nobel, para ustedes Nobel. Los más relevantes de ellos, por ejemplo, el Ig Nobel de reproducción que ha ido a parar a un investigador egipcio. ¿Por qué? Por estudiar los efectos de usar pantalones de poliéster, algodón o lana en la vida sexual de las ratas. Sí, efectivamente. Les puso pantaloncitos de poliéster, algodón o de lana a las ratas en su experimento, este científico llamado Ahmed Shafik. Y midió su calenture, nivel de actividad sexual. Su actividad sexual. Y resulta que las ratas que más sufrieron en su actividad sexual fueron las que traían pantaloncitos de poliéster. ¡Ándale! Pero esto sí tiene una repercusión clara en el ser humano, ¿no? Porque la conclusión a la que llegaron es que las cargas electrostáticas provocadas por el poliéster menguaban la fuerza sexual o la actividad sexual o el interés. Pero las ratas tienen pelaje, nosotros no. Bueno, algunos somos muy velludos, pero no califica de pelaje, ¿no? Pues yo no alcanzo, en las piernas parece que traigo alfombra, pero no alcanza a ser el pelaje de un animal. No, Pero imagínate a este científico trabajando todos los días en diseñar los pantaloncitos de lana, ponérselos a las ratitas, abrírselos cuando ya se hicieron popó, cambiárselos. ¿No será que quiere gaviotos? ¿Qué tiene que ver? Vistiendo ratitas. Vistiendo ratitas. Pero yo he desvestido ratas, ¿eh? También era divertido encuerar ratas. Sí, sí lo entiendo. Bueno, podrías trabajar con este científico egipcio. Pero hay más. Hay otro Ig Nobel, el Ig Nobel de Economía, que uh-huh. se lo dieron a unos científicos ingleses que se dedicaron a estudiar las personalidades de las piedras. Así es, las distintas rocas eran asociadas a una serie de características de marca como la sofisticación o la juventud. Y había rocas que incluso fueron descritas como jóvenes y femeninas. Fueron las más populares. Pero esto que aparentemente es una estupidez, no lo es tanto, porque era las personalidades de las piedras, pero desde el punto de vista comercial y de marketing. Uh-huh. Es decir, si yo disfrazo y pongo en un empaque afeminado, con tonos rosas y demás, una piedra que tiene, no sé, un ópalo. O alguna otra gema. ¿Te gustan la joyería con incrustaciones de ópalo en tu anillo, por ejemplo? Yo no uso anillos. Pero bueno, si usaras tu gema favorita, ¿cuál es? La gema Marías, ¿no? Pues la gema más preciada. Sí. Que es muy son famosa. Las gemas ticas, de allá de... Sí, las ticas. De allá de Costa Rica, efectivamente. De Costa Rica. Las gemas ticas. Pues sí, utilizaban todo tipo de gemas, hasta la madre perla lo utilizaban, y le ponían en un contexto en el cual la gente las asociaba y les daba personalidad a cosas que, pues, no la tienen, son las son joyas piedras, más son bonitas minerales. Es ponerle a una mujer bella un collar de perlas en el cuello, así en sí. O en la espalda. Y si le disparas un collar de perlas, siempre te va a querer. Sí, es bonito, ¿no? Siempre va a estar muy agradecida. Bueno, pues ahí tienen. Estas son las personalidades de las piedras. Vamos, de las piernas, de las piedras. De las Vamos piedras. Ahora al Ig Nobel de Química. El Ig Nobel de Química, que tiene que ver con... Bueno, las malas prácticas de la empresa alemana, que mintió para resolver las excesivas emisiones contaminantes de los coches de forma automática al producir de manera electromecánica menos emisiones cada vez que están probando los coches. Pero solamente, o sea, cuando los están probando y midiendo, que exacto. Fue el escándalo de esta marca de Volkswagen hace algunos meses. Cuando el coche entra en las revoluciones correctas para una prueba de contaminación, baja sus emisiones misteriosamente, no misteriosamente, electrónicamente, o sea, es una tranza, y le dieron el premio a quien diseñó este sistema para hacer tranza. ¡Qué barbaridad! No repasamos a la marca, pero bueno, es el coche del pueblo, ya lo saben, ¿no? Luego, el Ig Nobel de Medicina, que fue para unos científicos que descubrieron que si te pica la colita... ¿Eh? No. ¿En una de esas tienes lombrices? En una de esas es fabiruchis, pero no tiene nada que ver. Que si te pica la parte izquierda de tu cuerpo, hay una forma muy divertida de aliviarlo. Y lo pueden probarlo ustedes en su casa. Cuando tengan comezón de un lado, se miran en el espejo y se rascan la parte opuesta. Y con eso se alivia la comezón. Ok. Es increíble, bien. ¿No? Es un gran descubrimiento que se... O sea, se si la tengo en el izquierdo, me rasco pica, el derecho. Exactamente, uh-huh. Pero viéndote al espejo, para engañar a tu cerebro. Pero uno está más... bueno, no son iguales. No son iguales, pero pues hay una cierta simetría, ¿no? En el cuerpo. Sí, y si los... a veces suben y bajan. Luego es chistoso porque un día uno está arriba, el otro está abajo. Así como en la vida, ¿no? A veces estás arriba, el otro estás abajo. Y así, ¿no? Y no, o sea, se en realidad la vida es un saco de sorpresas. Bueno, pero es que bueno, ni se habla. Ahí les va el Ig Nobel. Esto está bueno. El Ig Nobel de Biología. El premio Ig Nobel de Biología se le otorgó conjuntamente a dos científicos británicos, Charles Foster y Thomas Thwaites. A Foster por vivir de forma salvaje, como si se tratara de un tejón, una nutria, un ciervo, una zorra y un pájaro. ¿Sí? O sea, se fue y se metió en un agujero como si fuera una zorra y comió carne. Y se disfrazó de estos animalitos para poderlos observar. Efectivamente. ¿No? Y otro... Bueno, Thwaites... Más. Ajá. Creó extensiones, prótesis de extremidades, perdón, que le permitían moverse como una cabra y pasar unas vacaciones de la vida humana siendo parte de un rebaño de cabras salvajes. Sí, se convirtió en un macho cabrío. Exacto. O sea, era el científico más de todos. Más macho y después, cabrío de todos. Más cabrito. Después, y lo malo es que en este experimento le fue la vida, quiso vivir como si fuera un burro. Y bueno, pues entró a un campo lleno de burros, pero se parecía tanto a un burro hembra que fue... Fue bueno, el final de sus no días. No les quiero dar los detalles, pero fue el final de sus días, fue muy feo, de lado a lado. Y mi favorito, El que más me gusta de todos, el Premio Ig Nobel de la Paz. Se lo entregaron a un grupo de científicos. A Barack Obama, por estar en guerra y de todos modos recibir un Premio Nobel. Eso fue patético, ¿no? Cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama. No, pero este no es el Nobel, este es el Ig Nobel. Y se lo dieron a este grupo de científicos por su estudio titulado Sobre la detección de estupideces pseudoprofundas. ¡Ajá! ¿Qué versa? Me gusta. Sobre cómo las ideas con poco sentido, las sandeces, las estupideces, repletas de palabras vacías y sin sustancia, pero de moda, impactan en el público en general. Y según estos, los autores de este estudio, esta clase de ideas llega a las personas menos inteligentes, menos educadas y que probablemente tengan creencias religiosas y paranormales. Eso descubrió. ¿Podrías este repetir estudio. Las características, por favor, si eres tan amable? Personas menos personas? Inteligentes, menos educadas y que probablemente tienen creencias religiosas y paranormales. I rest my case. Y el estudio se llama Sobre la recepción y detección de estupideces pseudoprofundas. Soy fan. Ahí tienen. Soy ahí fan tienen. De este estudio. Para creer en estupideces, lo único que hay que hacer es estar lo más desinformado posible. Mientras menos sepa usted de ciencia, de física, de todo. Más va a caer en más pseudociencia. Va usted a caer, exacto, en creer en cosas que no existen, como fantasmas, duendes, amiguitos imaginarios o dioses. No. Yo creo que hay que dejar la deidad al margen. Eso es un tema no, de fe. No, yo creo que no. Y cuando puedas demostrar que Dios no existe, te llenas la boca diciendo lo que acabas de decir. No, antes pero no. Es que hay una serie no de lo puedes frases, demostrar. Por ejemplo, en el internet. No, ni voy a entrar a eso ahorita. Ya duendes, hemos hablado de esto hasta el hartazgo. Duendes no hay. Ajá. Amiguitos imaginarios tampoco hay. Hadas del bosque. Que puedas decir tampoco quién creó hay. El universo, cómo es que existe. ¿Ángeles hay? ¿Arcángeles hay? ¿Santos hay? Yo pienso que no, sabemos, la ciencia no lo sabe. ¿Una persona puede morir y revivir? Bueno, pero para salirnos de este tema, ¿qué te parece este otro Ig Nobel? ¿Existe Dios, Thor, el dios del rayo? Yo pienso que no. ¿Existe Huitzilopochtli? Pregúntale a cualquier persona que vaya a la iglesia. Pero cada quien tiene el derecho de creer en lo que quiera, ¿no? Está bien. Y no lo vas a convencer. Yo, de niño, mis papás rezaban para que dejara yo de creer en mi amiguito imaginario. Le rezaban a Dios todos los días para que dejara yo de creer en un amiguito imaginario. Esa frase sí es una belleza, mi estimado Stack. Y Dios hizo el milagro, ya no creo en el amiguito imaginario. Pero tampoco en el de tus papás, eso es lo malo que tiene. Pero bueno, ya para cerrar este tema de los Ig Nobel, ¿qué les parece este estudio? Esos japoneses son unos genios, dedicaron un par de años a investigar si las cosas se ven diferentes cuando las miras inclinado entre tus piernas. Ah, pues que por supuesto que sí. Y la respuesta sí se ven diferentes. Todo se ve más grande. 2 años haciendo estudios de cómo se ve la vida inclinado entre tus piernas. No entre las del estaca, en las tuyas. Entre de que sus me estás piernas, entre ¿no? sus piernas, entre todos los... Ay, qué cosa tan bonita. Cómo envidio a estos hombres de ciencia. Ahora vamos... ¿Tú sabes lo que contestó Buda cuando le ofrecieron más café? ¿Qué? Dijo, no, namaste. Ay, qué bonito. En la boca llevarás la corneta. Por los 40. Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto. Sexo sección. Una tremenda elección. Y bueno, nadie puede dudar que la calentura ha sido un gran motor para la tecnología que hoy utilizamos diariamente casi todos los seres humanos. El internet se ideó como una herramienta para encontrar información. Originalmente se trataba de una conexión directa a que la inventaron en Estados Unidos, el Pentágono, para poder mandar información rápidamente de una base militar a otra, tener un comando central y demás. Después se conectaron las universidades y después la gente empezó a buscar cosas en el internet, información, y pornografía, que a su vez ya había alimentado la industria de las videocaseteras, la grabación y el entretenimiento en casa. La fotografía, del cine. Uh-huh. Sí, la calentura ha empujado a la tecnología casi de la misma manera que la carrera espacial. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Por cierto, un cohete despegando parece una... Sí, por cierto. Por cierto. Oye, nada más una mención especial de agradecimiento por la foto que me mandaste, Verónica Tucent, y que sea lo mejor. A ver, ¿tiene que ver algo con la nota que vamos a dar? No, no tiene nada que ver. Porque la nota que vamos a dar es el reconocimiento facial en el porno. Me mandó una foto de Serena Williams. Para aclarar, para separar todo. Verónica Tucent, no sé por qué lo mencionaste ahorita, pero si la tienes. Porque me acaba de llegar, pero bueno. Ahí ya puedes hacer tus sueños realidad. Amo el siglo XXI, es lo mejor que le pudo pasar a la humanidad. Y sobre todo en este ámbito de la tecnología aplicada a la vida sexual de los seres humanos. Justo a tiempo para el fin de semana. Tus sueños de tener sexo con alguien a quien conoces, o que se parezca a alguien que te encanta, a tu vecina, a la novia de tu amigo, es posible. Porque sí, porque el sitio porno Megacams acaba de introducir una función muy interesante que te deja cargar la foto de alguien que quieras ver desnudo o desnuda y te la va a igualar con una modelo o un modelo sexual que se parezca, que tenga una estructura facial similar, o sea, que te la recuerde. ¿En qué se fija? Te lo recuerde. El algoritmo se fija en, por ejemplo, si tú estás de frente o la persona que está en tu fotografía está de frente, puede encontrar a alguien que se parezca completamente en el color de ojos, en el pelo, en la estructura facial. O sea, que te dé más o menos la misma cara para que digas, ¿quién te mandó la foto? Ah, de Serena Williams. Digas, ok, tengo aquí esta foto de Serena Williams que me mandó Verónica Tucent. La mando al sitio web, que se llama Megacams, y que Mems, nuestro jefe de información, ya se encargó de mandar una foto. ¿De quién fue? ¿De Gaby Cam? No. ¿Mandaste una foto de Gaby Cam? No nos quiere decir de quién mandó la foto, pero ya nos dijo que no es. Aquí no ya es Chula Guerrera. Delba Esther Gordillo. Delba Esther Gordillo. Muy bien. Y entonces, esta página va a hacer un reconocimiento entre todas las películas de porno que tiene y encontrar a la actriz más parecida que encuentre, que haya, a Delba Esther Gordillo. Y entonces puedes disfrutar porno con Elba. Curiosamente, esto es una cosa que yo creo que casi todo mundo hace. Dices, esta actriz me recuerda muchísimo a tal, la de contabilidad, güey. Exacto. A la licenciada aquí de X, ¿no? Y entonces, pues le das vuelo a la imaginación y te imaginas a esa persona que pues ya te la imaginas, digamos, menos, te llama ya, la atención. Ya estás viendo una muy parecida. La estás viendo. Ahora imagínate, y lo discutíamos ahorita, imagínate con los avances que hay en la tecnología de reconocimiento facial y demás. Dentro de muy poco vas a poder pegarle una actriz porno digitalmente, claro está, en la cara de otra persona. ¿No? Me espantaste. No, o sea, bueno. Es que en el futuro vas a poder pegarle en la cara a una actriz porno. La cara de una amiga tuya. ¿Sabes cuántas cosas les han pegado en la cara ya? Incrustarle la cara. A una actriz porno, suena peor. Vas a poder incrustarle a la actriz porno la cara de alguien que conoces. Wow. Que también me gustaría las caras de algunas que conozco incrustárselas a actrices porno. También estaría bien. Y bueno, pues según esta página de internet que se llama Megacams, por si quieren ustedes ser así muy... No ociosos. Megacams, Megacams. Supongo que también, pero bueno. Según ellos, se quedan las fotografías solamente durante 24 horas y luego ellos borran la imagen que les mandaste, porque hay mucha preocupación entre los usuarios. Se van a quedar ahí la foto de la tía, de la prima, de la novia, de la esposa. Si algo distingue a los sitios porno es su nobleza, su sinceridad, su buen trato, altruismo, su ética sobre todo. Es algo que el porno y la ética están ligados totalmente. Ellos dicen, nuestros algoritmos están entrenados cada minuto del día para reconocer a todos nuestros modelos, porque también hay hombres, ¿no? O sea, si a ti te gusta, no sé, el nuevo, pues puedes mandar una foto del nuevo y lo vas a ver. Te va a salir Chicoche, pero no importa. Es lo mismo, puedes mandar una foto de Chicoche o del nuevo, que para el caso es lo mismo. Sale el mismo güey. Bueno, pues ahí está, es increíble este avance científico. Pero eso había que hacer eso antes a mano. Era lo difícil, porque tenías que ir recorriendo todas las fotos de todas las actrices. Era muy difícil. Esta es igualita a la amiga de tal, ¿no? Ahora te ahorra todo ese tiempo perdido en la búsqueda y vas directo a la acción. Bueno, pues me parece muy bonito. De Chico Che y la Es Ken Popó. ¡Ay, de Ken Chon! Y ahora ya sabes de Ken Chon y la puedes poner en acción. Exacto. En la película. Sí. Oye, o algunas que se parezcan a las de... ¿Puedo hacer una, pedir una complacencia el día de hoy aquí en La Corneta? Yo quisiera oír también del maestro Chico Che y la crisis. Macorina Pompón. Macorina Pompón. ¿Has oído Macorina Pompón? Sí, Macorina Pompón, la mano casi, ¿cómo no? Es una joya, es un gran clásico del maestro Chicoche. ¿La quieres poner de veras al aire? Sí, ya, a la sí, mala. Sí, es una obra cumbre a la altura de Mozart. Entonces, después. Ok. Después de Mozart y. Sí, güey, Brahms, Mahler, Sibelius incluso, Mahler, los tenemos que quieran. A Chicoche y la crisis. Venga. Adelante, maestro Chicoche. Bach se queda estúpido. Oye, nomás vámonos con Pompón, Macorina, Pompón. Ok. ¿No es la misma de hace rato? No, esta es otra. Ok, esta es diferente. Bueno, esta es la corneta, no se muevan, ahí les va un poquito de Chicoche y la crisis. Aquí. Más arriba, aquí, exacto, gracias, Macorina. Justo ahí, Macorina. La verdad es que dejaría completa la canción, pero sigue exactamente igual. Durante toda la canción es la misma. Ya la oyeron completa. Pero la idea es bonita, ¿no? Ponme la mano aquí, que luego de ahí surgen los grandes romances. Tú nomás pon la mano aquí, déjala quietecita tantito y vas a ver que yo me acerco solo. ¿Qué? Tú nomás déjala ahí, ahorita llego. Tú pon la mano aquí, Macorina. Exacto, ahorita, yo ahorita la alcanzo, poco a poco. Yo ahorita la alcanzo y mira, las manos aquí quietecitas. Macorina Pompón, y dice el nuevo, no entiendo, que es Macorina con A, no con E. No, ese es otro. Uy. Sería Macorine. Me confundí. No. Yo también. Macorine. Vamos a dejarlo en Macorine mejor. Ok, y ahora sí ya algo en serio nuevo. Información que te deja inconsciente. Siente la corneta. Queridos amigos, tengo una frase muy bonita que compartir con todos ustedes, que dice así: quejarse es predisponerse a sufrir. Ándale. Ok, ahora hago el programa con Eduardo Esquinca y la pinche Umbra. Pero, eso es lo que me estás diciendo. Al parecer sí, mi estimada Estaca, pero ¿no te gusta la frase? Yo soy Eduardo Esquinca. Repítela, por favor, mi querido Toño. Quejarse es predisponerse a sufrir. Pues sí, gracias. Ahí tenemos. Tenemos hasta el productor de la pinchedumbre de Toño Esquinca. A ver, vamos a analizarla rápidamente. Cuando tú te quejas de algo, te quejas, por ejemplo, de que hoy está muy fuerte el sol y me está dando mucho calor y estoy en el coche atrapado. Hay mucho tráfico. Vas a sentir más el calor y a sufrir más el tiempo que vas a estar en el tráfico. No va a cambiar nada. Lo único que cambia es tu estado mental y incrementa tu intranquilidad, tu molestia, y entonces en realidad te estás poniendo en el centro de la tormenta de tu malestar. Así es. Eso es lo que engloba la frase. ¡Ya quítame esa gente, carajo! ¡Cállense! Bueno, pues habiendo notado la característica negativa del quejarse, un par de franceses organizaron un proyecto en el cual se trata de tratar de quejarse durante todo un mes. Empezaron con el mes de febrero, simplemente porque es el mes más corto del año, y para tratar de alivianar la vida. Y muchas personas participaron en esta prueba y reportaron que al cabo de un mes de no quejarse, se sintieron más felices y su vida se volvió más positiva. Ahora imagínense un programa de la corneta en el que el Estaca no se queje. No, pero no, ¿qué chiste tendría? ¿Qué clase de programa sería eso? Para eso mejor hago un programa con Jordi Rosado. Pero yo creo que en realidad están hablando más bien de la queja esta inútil. ¿Tú conoces esas personas que todo el tiempo se están quejando de algo? Que si me va mal en el trabajo. Preguntando eso a mí. No, es que en serio, que si me va mal en el trabajo, que no tengo dinero, que me peleé con mi mujer, que mis hijos van mal en la escuela, que no puedo irme de vacaciones, que si mi jefe es un culé y cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno eso para su salud, muchachos. No les hace ningún bien. Y ellos dicen, el proyecto empieza con el compromiso de la persona interesada en dejar de quejarse. Y una vez que comienza el mes, este sitio te empieza a enviar una serie de recordatorios amigables y no demasiado... ¡Tu mamá! Frecuentes. Así te llega de pronto, tu ching. No te quejes. ¿Recordatorios qué? Amigables y no demasiado frecuentes, porque entonces te vas a empezar a quejar de ¡otra vez ya me llegó esta ching! ¡Caramba, cómo jode! Y así. Bueno. Y la idea es que durante este mes los participantes dejen de irritarse por cosas que no pueden cambiar. Que el bebé del vecino llora, el fin de semana está lluvioso, que hay tráfico, Esas son las quejas inútiles. No, la marcha de la familia y Javier Duarte son causas. Hay una queja útil, a ver. Sí, cuando la gente se molesta porque Javier Duarte presumiblemente ha desfalcado al estado de Veracruz, agrega, le suma las posibilidades de que una persona que presumiblemente es un ladrón se vaya a la cárcel y pague por sus crímenes. Bueno, ahí tú, sí es quizá, útil. Quizá aquí en el radio sí, pero si tú y yo vamos a comer y te pasas toda la comida diciendo es que es increíble, no, es, o sea, ahí no sirve de nada que Javier Duarte se robe esta cantidad de dinero. Bueno, ahí de no. De la que se le acusa porque no se le ha demostrado. No, exacto, por eso dije presumiblemente. Presumiblemente es un ratero, no lo sabemos. Entonces, ¿cuál es su pero presumiblemente útil? Es un ladrón. O sea, esto es una denuncia a lo mejor que se hace a través de medios. Uh-huh. Pero en la vida del ser humano que no trabaja en los medios de comunicación, ¿de algo sirve quejarse? Pues, a menos va a ser algo proactivo para acabar con la situación. Pero eso no es quejarse, eso es actuar. Hacer, o sea, algo para remediarlo. Entonces estamos hablando de la misma gente, la gente que se queja a lo güey, es doñas malviajes. Todos están somos todo el día enojados por algo. Todos en algún momento dicen, ¡ota, qué hueva, tengo que ir a trabajar hoy, carajo! ¿Quién no hace eso? Y tienes que ir, de todas maneras. ¿Y qué ganaste con quejarte? Amargarte más. Carajo, porque me tengo que parar al baño, ¿por qué no puedo hacerlo aquí mismo en el colchón? Bueno, al rato es una nota que tenemos al rato. Larry Hernández, carajo, ¿por qué no puedo yo mear mi colchón? Y ya. Y sí puedes, efectivamente. Si quieres. Pero una vez más seré Eduardo Esquinca para recordarles esta bella frase. Quejarse es predisponerse a sufrir. No se gana nada con quejarse. O actúas o no digas nada y serás más feliz y disfrutarás más de tu existencia. Hay preceptos del budismo que hablan de lo mismo. O sea, esto no es una idea nueva. Hay preceptos milenarios que hablan del autocontrol, de la preciosidad de la existencia humana y de cómo no hay que empañarla con nuestras preocupaciones mundanas, que es importante dejarlas ir durante algunos momentos y dejarse ser feliz y libre. Porque siempre. Si no, las quejas... Bueno, no durante unos momentos, siempre. Las quejas te pueden causar enfermedad. O sea, las personas además, que están constantemente de mal humor y quejándose de cosas, esas personas pueden sufrir efectos físicos como la calvicie, el poco crecimiento, las cejas pobladas, la falta la voz de erección nasal, bueno, eso yo no sé. Lo que pasa es que ya no es como antes. Ya. Todo ha cambiado. Bueno, estos güeyes dicen que quejarse de las cosas que no podemos remediar no es inteligente, ya que si tenemos lo básico para la existencia, no hay razón para quejarnos, como dicen los budistas, que hablan de la preciosa existencia humana. Y de otras filosofías que mencionan la importancia de tomar responsabilidad de nuestra felicidad y nuestra propia existencia. Que la felicidad no es una circunstancia, es una decisión. Y ya con eso cerramos. Okay. Oye, fíjate, nada más rápido, me están corrigiendo lo de Katy Perry. Katy Perry tiene 93 millones de seguidores. Madre. Y yo diciendo que tenía 9 mil. Oye, ¿y supiste lo del beso? ¿Lo del beso de Katy Perry, no? ¿Cómo estuvo? Lo del beso. Le dieron un beso en las... Lo del... Ya. A ver, Eduardo, a ver. ¿Cuál beso? ¡Esta! La corneta regresa en unos momentos más. Ahorita venimos, ¿ya te sientes feliz? Gracias, sí. Según los budistas, alburear a tus compañeros de trabajo te hace muy feliz. Muy feliz, sin duda. Y también la corneta nos hace muy felices. Regresaremos con más. Tenemos a Larry Hernández haciéndose pipí en la cama. A Thalía diciéndole a un muchachito que se baje. Bájale. Y el top ten, por supuesto. Y todo lo que quepa en esta corneta de martes. El top ten del día de hoy está bueno. ¿Es mi imaginación o...? ¿Es mi imaginación, María, o te estás interesando demasiado en la ornitología? Es muy bonito ese. Arroba la corneta, volvemos. Por debajo de la mesa, acaricio. La corneta. Por los 40. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular. La corneta espectacular. Chismeando todo sobre los famosos. Entre risa y risa. La corneta. Se desliza hasta el círculo rosa. Por las ondas gercianas se va. Exacto. Deslizando la corneta hasta llegar. Metiéndose en sus orejas. A ti. Exacto. ¿Sí? Como un floss mental. Y meterse en ti, como en este momento estás sintiendo la corneta. No saben. ¿Cómo nos gusta estar dentro de ustedes? A mí sí me gusta estar dentro de ustedes, la verdad. Por lo menos a través de las ondas hertzianas. Sí, a mí también. ¿Nos puedes poner, por favor, Fingerela, en un canal el Stack y en el otro yo? Que estamos para que estemos en cada oreja. Y uno en cada oreja para que... Para que escojan qué oreja. ¿Quién? ¿No se puede? Bueno, otro día hacemos ese ejercicio. Ahorita vamos a proceder con la información. Bueno. No, ay, qué lata. No le exija al muchacho. No está viendo. Sí, es cierto. Besos, Fingerela. La culpa es de uno, de veras. Pero bueno, ahí la dejamos. ¿Y qué tenemos en el Círculo Rosa? El escritor y director chileno Alejandro Jodorowsky, que es para algunas personas un genio y es un hombre sin duda muy talentoso, tiene un gran sentido del humor. Resulta que fue a la Feria del Libro, ¡sí! Aquella Feria del Libro, la mismísima, ahora en León, Guanajuato, y se sentó por coincidencia abajo de una gran foto, de un póster que había de Paulo Coelho, el autor de este libro famosísimo, traducido a muchos idiomas, llamado El Alquimista. Y resulta que el look de Paulo Coelho y el de Alejandro Jodorowsky son muy parecidos. Y se sentó ahí en una banca y estaba ahí, pues, en sus cosas, cuando se formó una cola de alrededor de 200 personas que dijeron, es Paulo Coelho. Y Jodorowsky, pues, dijo, ¿para qué lo saco de su error? No quieren ver a Alejandro Jodorowsky. ¿Firmó libros como Paulo Coelho? Él dice, se formó ante mí una cola de por lo menos 200 personas que querían el libro, y pues yo no los desmentí, con mucho placer, durante una hora estuve dedicando libros, escribiendo De mi alma a tu alma, Coelho. Pero no está un poco mal tener un libro firmado por Jodorowsky y no por Coelho. Ahora, no está firmando, más por Jodorowsky. No está firmando a nombre de Coelho, ¿no? Dice De mi alma a tu alma, Coelho, que la frase en sí no, de ninguna manera está él haciéndose pasar por. Es el apellido del autor. Sí, pero la frase, De mi alma autor. A tu alma, Coelho. O sea, al alma de Coelho. ¿No? Pues se divirtió bastante Alejandro Jodorowsky en la Feria del Libro haciendo esto. Y por otro lado, aquellos que no habían visto fotografías de su autor favorito, pues pensaban que ahí estaba. No sé. Lo que pasa es que sí traen un look similar, ¿eh? Sí se parecen un poco. Pero bueno, cambiando de tema, la cantante Thalía es la nueva lady en redes sociales, quizá de una manera exagerada. Tenemos el audio. En un concierto, ella estaba cantando y de pronto vio a una persona que tenía una bandera gay. Y ella se acercó, señaló a la persona como diciendo, pásame la bandera. Y el güey, en vez de pasar la bandera, se trepa al escenario y le aclara a Thalía lo que quería, y el güey no se baja. Pero bueno, ¿para qué les cuento el final? Escuchen, por favor. Bájese, mi amor. Le dice, no, yo nada más quería la bandera, bájese, mi amor. Que la verdad es que yo sí me gustaría que Thalía me dijera, bájate, mi amor. ¿No? O sea, está bien. Yo sí. ¿Cómo no? Pero bueno, ¿qué iba a hacer Thalía, no? Dejar... Es que, mira, se le olvidan las canciones ya, por la edad. Ya lo ha dicho no ella. No es por la edad, es por la enfermedad que padeció. ¿En qué enfermedad que padeció? Enfermedad de Lyme. ¿Y con eso se te olvidan las cosas? Parecer, ¿con la enfermedad sí, de Lyme? Sí, es una de las cosas. ¿Causada por las garrapatas? Efectivamente, y las chinches. Es una cosa seria. Que, no, yo sé que es una cosa seria. ¿Te acuerdas seria? Que se burló de ella Carmelita Salinas? Y se enojó muchísimo con Carmelita Salinas. Y se tuvo que disculpar, Carmenza. Carmencita, digo. Bueno, no se me hace raro que le ataque una garrapata, ¿eh? Bueno, pero hay que recordar que Carmen Salinas ya murió. Por dentro, nada más. Nadie ella le no ha dicho. Se ha enterado. Su corazón está vacío. No es cierto. Le mandamos un beso a nuestra madrinita querida Carmen Salinas. Ay, bueno, y ahora a ver. Sí. El grupero, esto es una cosa muy fea. Es una historia fea, es de mal gusto, todo es asqueroso. Y bueno, pues estamos hablando de Larry Hernández, quien es la primera noticia que tengo de la existencia de Larry Hernández. ¿Qué envidia me das que no sabías quién era Larry Hernández? Yo no sabía quién era Larry Hernández, pero ahora lo único que sé de Larry Hernández es que se hace pipí en la cama. Así es. Después de su escándalo que estuvo en la cárcel, Larry Hernández ahora vuelve a sorprender a los medios de comunicación porque su mujer, la finísima Kenia Ontiveros, lo dejó en ridículo al revelar que se hace pipí en la cama. Que lo ha hecho en repetidas ocasiones. Pero no cuando está dormido. Es horrible. No es que se haga pipí dormido. Ese como el un temo, niño. ¿No? Ese es el temo, ¿no? No, sí. Aquí también es igual. No, que dicen no es que el así, temo. No es igual. Es igual, mira. No, mira. De veras que no. A ver. Ella dice que piensa que está durmiendo con un bebé. Y dijo así, Larry se ríe mucho, pero ya le ha pasado a él varias veces. Nuestro colchón lo measte como 5 veces por borracho. Así de elegante. O sea, se queda dormido, borracho, y se hace... Y ante las bochornosas declaraciones de Lady Kenia Ontiveros, Larry Hernández pues no pudo ocultar su vergüenza y no lo tomó con gracia, se apenó y en tono agresivo le dijo, Kenia, estás abriendo la boca de más. Pues sí, Sin embargo, yo diría que no es la onda. El artista trató de disculparse y destacó que tiene un problema, digo, para salir del atolladero, digo, que tiene un problema de incontinencia urinaria. Es como ya como viejito, que se hace pipí. Y bueno, Kenia replicó, bueno, dijo ella, precisó que no orinaba el colchón sin ninguna razón, sino que eran manchas de borracho. Kenia dijo, yo me moría del coraje. Espérate, es que esto es muy bonito, es muy bonito. Yo me moría del coraje, que por eso toma para miarse en mi colchón. Además no dijo mearse, dijo miarse. Por lo menos así, así está la cita textual que proviene de Espectáculos Televisa. Ah, no, esta bueno, nota que apareció en, creo que en TV y Novelas, ¿no? Ok. Ahora, escuchamos mear, que le importa muy poco a Larry Hernández. En todo caso es mear, ¿no? Mea culpa, que, dijo Larry Hernández. Que no miar. ¿Es miar o mear? Es mear, ¿no? Supongo que sí, pero pues se pueden decir de las dos maneras, ¿no? Miendo. Porque el dicho es caminando y meando para no hacer charco, ¿no? Según... Pero te digo que es M-E-A-R. Sí, sí, sí. No, ya. M-I-A-R. ¡Ya entendimos! Ya se va a destacar. Y por otro lado... Ya, Larry Hernández, ya suficiente. Es que... Ya cállenme al meón este. Pero ¿por qué abre la boca de esa manera? ¿A ti te ha pasado? Porque mira, que yo soy bastante hasta borracho. No. No sé si tanto como Larry Hernández, porque nunca he llegado a ese nivel. Bueno, es que tú no tienes incontinencia. La incontinencia es una condición médica que te puede dar a cualquier edad, en efecto. Digo, es más usual en la gente de mayor edad. Ahora, también si te pones mejor... una de inconsciencia, seguramente te sucede, ¿no? Sí. De plano, así pierdes de estar tirado, así... Te pueden pasar muchas cosas. Puedes inhalar tu vómito y morirte, te puedes hacer pipí, te puede dar un evento cardiovascular, te pueden pasar cosas horribles. Sí, no, sino preguntarle al Pulpomo cuando se quedó dormido ahí en el ex central. Sí, como acabó, no pudo caminar en 2 meses. Sí. Y lo agarró una banda entera. Pues lo malo es que ya le agarró el gusto. ya se tira sobrio, ya ni bebe y nomás se tira en la banqueta. A ver qué cae. A ver qué pasa, un ratito nomás. Ay, a ver mira, qué pasa. Ese perrito. Bueno. Ahora cambiando de Kim tema. Kim Kardashian ya sabe, sí. Vamos a hablar de gente fina ahora, ¿no? Kim Kardashian. Pero muy bien, Kim Kardashian ya dijo que ya se decidió por quién va a votar. Va a votar por la candidata demócrata, Hillary Clinton, lo cual me parece estoy muy con positivo. Ella. Creo que Hillary es la que mejor representa a nuestro país y la mejor calificada para el trabajo. No sé por qué pusieron aquí cualificada, pero es calificada en español. Hay que hablar Excelsior, ¿no? ¿Qué hubo con esa redacción? ¿Qué pasó con esa traducción? Ahora, Kim Kardashian tiene 83 millones de seguidores en Instagram y otros muchísimos millones también en Twitter y en Facebook. Es famosa en todo Estados Unidos. Sí, pero los jóvenes no salen a votar, es el problema. Y ahora sí que de esos tantos millones, mayoritariamente es gente de menos de 25 años. Pues ojalá siga promoviendo el voto como lo está haciendo y el voto en favor de Hillary Clinton, que es mi ídolo del momento. Espero hoy nuevamente tener sueños eróticos. Kim Kardashian es una mujer que ha puesto en alto la imagen de las mujeres, es una mujer moderna, que no se objetiza a sí misma. Percibo cierta como un pedazo sorna de carne. En tu tono de voz. Estoy hablando en serio, es un ejemplo para todas las jovencitas del mundo, Kim Kardashian, o sea, conseguir la fama a través del felatio me parece... Vanguardista, sí. Bueno, ahorita les platicamos otras cosas, pero antes vámonos con algo de música. Ahora sí ya una que esté así a la altura, ¿no? El evento 40. Toda la actitud. Pero, el evento 40. No, ya no somos toda la actitud, ya no, ¿no? Ya estamos listos para el evento 50. Music inspires life. Ya mamón. Ya no hay toda la actitud. Ya no necesitamos 40 principales, ni hay toda la actitud. Ya no hay nada. Ni está la garra en esta estación. Sí. Ah, no, sí. Garra, ¿cómo andas? Pero bueno. Oh, bueno, ya está bien. Yo le mando un saludo a mi amigo La Garra, donde yo sea también que se encuentre. Mándale un saludo a La Garra, pero a mí no me estás jodiendo con eso, güey. Okay. Ok, ya, perdón. Vamos bueno. A ver. Okay, ¿qué toca? Ah, sí, el top 10 del día de hoy, ¿qué se llama? Mi amigo La Garra. No, es mi imaginación. ¿Cómo que mi amigo La Garra? ¿Qué pasó? Es que mi cuate La Garra. ¿Es viernes hoy o qué? Mi cuate La Garra. Bueno, nunca había reparado en ello. Yo tampoco, pero bueno. Ahí está. El top 10 del día de hoy se llama ya en serio. ¿Es mi imaginación o...? ¿Es mi imaginación o...? ¿O dijo que el muro lo vamos a pagar nosotros? No, sí, sí lo yo digo. Yo creo que es mi imaginación, ¿no? ¿Es mi imaginación o en el culto del estaca hay cabida para todos? Tu culto está abierto para todos, ¿no? Fíjate, no, te digo que no he llegado todavía a los lineamientos pero no va de esta nueva religión. No este va a discriminar, va a estar abierto siempre. Voy a hacer de mi culto un papalote, en realidad. Este va a ser un culto libre, como el viento. ¿Es mi imaginación bueno, o Larry Hernández se mió en la cama? Y su esposa le dijo a todo mundo. Es que también debe de ser molesto. Imagínate a la pobre, ¿cómo se llama? Kenia. Uh-huh. Amaneciendo toda pringada. ¡Carajo, otra vez! Pues sí, debe de ser molesto, ¿no? La neta. Ay, bueno, híjole, es que la lista es eterna. Hay unos muy bonitos. ¿Es mi imaginación o el popo sacó fumarona? ¿Es mi imaginación o el kilo de maciza te lo dejaron en medio? No. ¿Es mi imaginación o los sacos de café huelen a miércoles? ¿Es mi imaginación o soy el presidente legítimo de México? No, no, sí es su imaginación, es don Andrés. Es su imaginación, sí, sí, sí. Bueno, vamos con la número. Yes. ¿Es mi imaginación o como que siento que quiere sacarla? ¿No será que anda buscando gaviota en vez de gaviota? No. Usted cállese, payaso. No creo, la verdad es que... Señor obispo, ¿de dónde era? Culiacán. De Culiacán. Iba a ser. De Culich. De por Culiacán. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número... 9. La número 9. ¿Es mi imaginación o Nico Alvarado le dio la espalda a Juan Gabriel? No, no sé, le dio la espalda en su artículo, lo negó. Le dio como la un gran espalda. Artista. Sí, ya ves lo que dijo, ¿no? Ya se me hacía, ¿eh? Que le podría dar la espalda. Pero no por Jota, sino por Nacas. Estás hablando de las de declaraciones, las de los, las palabras que escribió. Ya, Alvarado. Se la que sigue es la número 8. ¿Es mi imaginación o. O mi papá ya se tardó mucho en ir por los cigarros? No sé. Digo, nada más son 2 semanas, ¿no? A lo mejor está lejos la tienda, no sé. Bueno, vamos a la que sigue. Número 7. ¿Es mi imaginación o esas zapatillas que traes puestas se me verían bien de arete? Ay. ¿Es mi imaginación o me vine? No, en la... Espérate. No, está feo. En la Santa María no, en la Pinta tampoco. No, ya déjalo así. Está muy es feo muy eso. Feo, es muy feo. Atentamente Cristóbal Colón. Y no, creo que se vino en la Santa María, ¿eh? Tengo entendido. Sí, se vino en la Santa. Ahí está. Bueno. Bueno, lo arreglaste. ¿En cuál iba, eh? Mejoraste, ¿eh? ¿En cuál iba? ¿En la Pinta, en la Niña pinta, o en la Santa María? ¿Sí iba en la Pinta? En la Pinta. Bueno. No, la verdad creo que no. Pero vamos a decir que va en la Pinta. Mejor. Cristóbal. ¿Es mi imaginación o es más peligroso mezclar el alcohol con WhatsApp que con las drogas? Sin duda con WhatsApp, porque luego lo te dices, ¿qué escribí? ¿Por qué, güey? Oh, ¿qué hice? Ve nomás, y nada más lo que le mandé a... Y todas las flechitas Nacho azules y sin respuesta. Todas las respuestas azules y ni media respuesta, silencio nada. Silencio absoluto. Te pueden bloquear también en WhatsApp, ¿no? Claro. Si tuviera yo el teléfono de Luis García en WhatsApp, me bloqueaba también, seguro. ¿Es mi imaginación o las del doctor Mancera son 44 doble D? Yo creo que sí son, pero bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué hermosos chicharrones tiene? Okay. Tiene. La número... 6. La número 6 dice... ¿Es mi imaginación o tu tía se ríe cada vez que tu papá te dice hijo? Muy mal. Oye, hijo. No. Hijo. Hijo. Hijo de la. Exacto. La que sigue es la número 5. La número 5. ¿Es mi imaginación o no te he marcado en todo el día? ¡Las nalgas! ¿Cómo? Me ha faltado marcarte hoy. Bueno, hay una más. Bueno, hay 4 más, de hecho, esta es la número 4. ¿Es mi imaginación o te gusta Patty la cabezona? La niña esta que sufre de hidrocefalia. Oye, ¿es mi imaginación? ¿Es Patty la cabezona? Saludos a Patty. ¿Es mi imaginación o mi compadre se está portando demasiado espléndido y detallista conmigo? Ya me está preocupando. Anda re buena onda. Y no porque sea gay, ¿eh? Y tú andas muy contentita. A ver, ¿qué se traen? ¿Es mi imaginación o la tiznada debería ser considerado pueblo mágico? Sí, esa y la friendzone. La friendzone. Pueblo mágico. La que sigue es la número 3. La número 3. Vas. ¿Es mi imaginación o tu mamá está parada fuera de mi casa desde anoche? La mamá. Mamá la mía mamá. Exactamente. No, no está. Vamos a ver que sigue, que está. Exacto. La corneta. Oye, disculpa, presenta. ¿Me podrías hacer un favor? Exacto. Oye, ¿sabes qué? Aquí. Bueno, más tarde en la corneta. Sí, somos unos imbéciles, nos podemos Freddie pasar Mercury. La tarde entera, llevamos 40 años diciendo los mismos chistes. Vamos a la que sigue, la número. ¿Dos? Y lo peor es que nos siguen haciendo gracia. Nos siguen haciendo increíble. Y nos siguen dando dinero, o sea que pues ni modo. Es que nos gusta gozar barato, porque nos dan poco. La que sigue es raro, la dos, y dice así, ¿es mi imaginación o traes el celular en las nalgas? Es que siento que me están llamando. Ay. Por cierto, hoy es cumpleaños de Marta de Baile, no tiene nada que ver. Absolutamente. Ah, ¿te estaban llamando? Pero no, ¿qué estás diciendo? Por favor. No, te estaban llamando de la oficina de Marta para decirte que hoy es su cumpleaños, ¿no? Desde hace rato. Hoy es su cumpleaños de Marta, hoy es su cumpleaños de esta Marta. ¿Qué le mandamos a Marta? De la corneta para ti, Marta, pues todo. Todo lo que desees. La corneta es para ti, te la dedicamos la del día de hoy. Como tantas le vamos a dedicar. Vamos a dedicarle varias esta semana, de hecho. De su cumpleaños. ¿No? Felicidades a varias emisiones de este programa, digo, por ser su cumpleaños. Felicítenla en arroba esa Marta. Esa foto del alberque en bikini sí rompió el internet. Muy bien, ¿no? Muy bien, la verdad, sí. Sí, muy bien. Ya, déjalo ahí. Ni el señor Mancera. Y la que sigue es la número uno. Ay, la número uno. Pon por favor música así del Medio Oriente. Sí, de alguna tribu. Ándale, algo bonito. Oye, ¿es mi imaginación o como que te has hecho muy adepta a la ornitología, María? Esa paloma me está viendo feo. ¿Qué quiere? Lleva en la ventana un mes y te está guiñando. Las palomas no guiñan, María. El otro día la vi saliendo de tu cuarto con un cigarro. María, esa paloma llegó en motocicleta y con chamarra de piel el otro día. Sus amigos palomos se reían de mí. Sí, estaba yo en la carpintería clavando con mis amigos y... ¡Ah, caray! ¿Será por eso? ¿Será por eso? Sí, yo le ponía la cola a la viga. Exactamente. Y ellos clavaban. Y él me pegó el polín. ¡Ay! A ver, ¿qué te parece este? Deja el fondo, por favor. Oye, hay plumas en la cama. ¡Ay, cómo crees, Juan! Soy José. ¡Por eso, José, por eso! Ah. ¿Es mi imaginación o este funeral está muy aburrido? Como que le falta ambiente. ¿Es mi imaginación o a Eduardo le gusta muchísimo hablar de nalgas en el programa? ¡No! Eso no estaba escrito así, lo sabes bien. Pero no importa, se vale, ahí estaba. La volteó el estaca como le gusta. ¿Sabes? Loco dormido, loco perdido. Ni modo. Así es. Hay más todavía. ¿Es mi imaginación o tu mamá está re buena? ¡Güey, somos hermanos! ¿Es mi imaginación o te acaban de dar camarón por langosta? Esto en una marisquería. Oye, ¿es mi imaginación o López Dóriga nos la pela? No estoy seguro. No, no es tu imaginación. De hecho, de los ratings. Ok, ¿Es mi imaginación o la vecina de 65 años se pone más guapa cada día? Oye, ¿es mi imaginación o estos sacos de café huelen a mí? ¿Es mi imaginación o la corneta ya valió madre? Ya valió madre. Esto, de hecho, ¿sabes qué? Escúchenla en su podcast. Nosotros ya nos vamos. Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Informarte o divertirte? Si lo quieres todo... La corneta es para ti. Un análisis poco profundo de la realidad. Un programa libre de primicias exclusivas. Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La corneta come. Vemos. Come. Samos. Comen. Sales. Comen. Todos. En este instante se va la meme en la corneta. ¿Y este es el cierre? No, este. ¡Ah!